柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos al Saga Podcast, otra vez, valen verga a todos, los odio a todos. Chévere, sí, no mames. ¿Y si está grabando chido, ya te vale madre? Ya me vale verga, a ver, déjame checar. Pues ya es medio, ¿no? Medio chido ya. Sí. Pero el pedo está así, por pedos y fallas técnicas, ¿son culpa del negro? La pinche vieja esta. Tu vieja, cabrón. Por eso, la pinche vieja esta. La cagó. ¿Qué hizo más madrados? La cagó. Porque ahorita no es mi vieja, ay, nomás es la vieja. Por mover el pinche cable puteado de tu compu, jodida. Cómprame un cable. Pudimos haber traído la mía. No tiene dónde grabar. Pudiste haberlo instalado el programa. No tiene, tiene Ubuntu y es una mierda. Qué asco. Gracias. ¿Tienes Linux? Sí. Qué loco. Es para que no le meta virus. No, es para que no me le meta virus porque toca el Windows y le mete un virus. Bueno, a ver, esto termina de confirmar que no te miento cuando te digo que la tecnología es alérgica a mí. Bueno. Chin, ya nos cayó, güey, ya nos cayó Chahuizle. Bueno, el chiste es que íbamos a hacer un radio viral, pero como se jodió la cosa, entonces lo vamos a hacer, pero en mega turbo. Vamos a hablar acerca de Alan Moore en la música. Sí, ya, a huevo. Sí, nuestra primera rola. Que ya habíamos puesto antes de que la cagaras. Sí, a huevo. Se llama The Bird Call, que en realidad no es una rola, es parte de un proyecto que hizo Alan Moore acerca de una membrana que se supone que recubre a ciertos recién nacidos. En Gran Bretaña la mitología dicta que los que la poseen pueden tienen su sexto sentido más abierto. Entonces Alan Moore, cuando murió su madre, encuentra una de estas envuelta en las pertenencias de ella y alrededor de ella teje un concepto medio raro que incluye teatro y, bueno, música y cómics también. Esto se llama The Bird Call y es algo bien raro, así que no se quejen, escuchen. The birth call sleeps in tattered folds, thin and conclusive as a fingerprint. 3 months ago, my mother dies in the same hospital where, on November 18th, 1953, she gives me birth. The melanoma sucks its thumb and dreams against her gut. Sometimes it kicks. I pick her up and light is shining through her skull, wrapped in its silvery tissue like a Christmas fruit. I wake her for her feed, scrape meaning from her faint and random exclamations of surprise, spoken through morphia. There is a closure here, soiled nappies gathered to a tidy knot. There is an echo in the Dettol-haunted corridor. The registrar removes the cream cap of her awful fountain pen. Later, cremation, and the curtain trembles. Emptying her council house shoeboxes full of old light, war, and buried weddings. there between the obsolete instruction manuals in a bed of milk token and metal rests the gorgeous talisman. Frayed bandage wrap, 1919. Permanent finish with no stiffening or dressing, states the tiny label. Postage stamp from some new cannibal republic. My grandmother's birth blood in unlikely carmine stains against blue paper and, pressed on it in an ochre wax, the core. Rag-edged, a map of lost interiors, first continents. Upon its parchment breath, the log of older tides. Ah, no mames, estuvo bien culera, no mames, estuvo tan culero como cuando alguien movió mi compu y valió verga el podcast. Ok, ya, carajo, al rato te la chupo para compensar. El sexo no va a compensar esto, ¿eh? No te voy a dar sexo, solo una chupada. No, no, menos todavía. Bueno, nuestra siguiente canción con referencias a Alan Moore es The Swamp Thing por The Chameleon, obviamente hablando de The Swamp Thing, y pues ahí les va. Ya, si nomás hablando de Swanty, ¿no? Swanty no es un güey que estaba ahí un día, bueno, en un pantano. Es este personaje que, bueno, es heredero de los cómics de terror. Y Alan Moore llega a revitalizarlo y termina siendo que no es un monstruo, sino una especie de elemental de tierra. A huevo. A huevo. Una especie de dios de la naturaleza. The Chameleons es esta banda de post-punk que es muy cercana a The Killing Joke. Que también les recordará otra saga escrita por Alan Moore para Batman, The Killing Joke. A huevo. A huevo. A huevo, a huevo. Y Constantine y esas cosas. Hellblazer y... Hellblazer, sí. Taco burrito, burrito. Sí, y ahorita Constantine se coge a Satán. A huevo. Chido. Sí, de hecho en... ¿cómo se llama? ¡Todo rápido! En el Kingdom Come. Kingdom Come. Satara 2, Satara II, el hijo de Satana, es hijo de John Constantine. A huevo, como debe de ser. Satara II en Kingdom Come. Oh. A huevo. Sí. ¡Apúrense! ¡A huevo! Ahí está, ahí va la pinche canción. ¡Ay, Santi! ¡Me estoy bien, mi perdón! ¡Vivo en un pantano! ¡Está editando! ¡Vivo en un pantano! ¡México! ¡Vivo en un pantano! ¡Y hago cosas! ¡No! ¡Estoy hecho de ojitos y cosas pegajosas! Ah, bueno, ya, qué pinche canción. Ya vamos en tonto. Y ahora soy parte de Justice Darks, porque todo es Darks desde que se acabó el podcast, todo es Darks. ¡A huevo! Estamos en el Radio Viral Darks. We'll be right back. touch with me. Please leave, just go away. Before I lose my mind completely, just leave, please go now. Now nothing's sacred anymore. When the demon's breaking down your door, you'll still be staring down at the floor. Not too many. Nuestra siguiente canción tiene que ver con un trabajo muy poco conocido de Moore, que se llama... ¿El cual ni explicamos quién es Alan Moore? Porque si no sabes, ahí está la pinche Wikipedia. La habíamos dejado bien vergas. Okay, y nos valió okay. Verga ya ahorita. Señor Maldad, explíquenos en velocidad turbo. Déjate de reír. ¿Quién chingados es Alan? Déjate de reír, cabrón. Tengo sueño, no, quiero ser la madre. Vamos a perder la poca credibilidad que nos queda. Este es el chinga, es el chingacas. Chingacas viral, viral. Nos va a reventar el orto, mi carnal. Me vale verga. Le dije muy propio, va a ser un episodio sobre Alan Moore. No mames. No. Ok, ya. Vamos a ponernos serios. ¿Quién es Alan Moore, Maldad? Porque, bueno, al parecer muchos no lo conocen, pero todos sí sabemos, o tenemos al menos una referencia cercana en los medios a él. No, está bien lo que habíamos mencionado hace rato. Alan Moore es un creador de cómics, escritor británico, ya ruco el güey, adora una pinche serpiente. Y ha estado... Y con uñas largas. Sí. Y ha trabajado en los cómics desde hace un putero de años. Y ha escrito muchísimas obras de ficción muy famosas que pues, la gente conoce por la referencia de las películas principalmente, ¿no? Las cuales él odia. Las cuales él odia porque pues, es un pinche viejo amargado. Hay trabajos muy dignos, está Watchmen, está Desde el Infierno y Breve Venganza. Que a pesar de que no aparca lo que es ese pinche libro tan pesado, es muy bueno. Se le acerca mucho. Está bastante bien realizada. Está bien sintetizada. Y llevó al pinche, pues quieras o no, el cómic al conocimiento público y le volvió pues un ícono contemporáneo, ¿no? Pinche máscara de Guy Fawkes ya es reconocible en cualquier parte del mundo como símbolo de la anarquía. También por ahí tiene otras obras como La Liga Extraordinaria, el Beck G, bueno, en la versión cinematográfica, también basada en el cómic, no se parece en nada, pero tiene su gracia. La Broma Mortal de Batman, una de las piezas claves de su narrativa contemporánea. ¿Qué pasó con El Hombre del Mañana? Acerca de Superman. Y algunas otras experimentaciones incluso dentro del porno, con por ejemplo Lost Girls, que está muy cabrón aquí en México, no se puede conseguir. No se puede conseguir, es considerado porno infantil y ni triangulado te lo pasa. No mames, qué mal pedo. Ni desde España. Entonces, quieran o no han visto algo escrito, dibujado, bueno, no dibujado, escrito por Alan Moore, adaptado de en sí, una variedad de medios. Sí, hay un cómic dibujado por Alan Moore y qué bueno que es se dedica pitero. A escribir. Sí, es literalmente pitero, lo escribió para su... Lo escribió para su fanzine que se llama Dungeon Logic y se llama Astounding Weird Penises from Space. Neto. Ajá, sí, y es un tipo horrible. Que es un pene. Ajá, mutante del espacio. Pene, así es un pene. Sí, literalmente. Pene. Okay. Y qué bueno que se dedica a escribir. Sí, porque... A dibujar no, gracias. Qué puto asco. Yo lo vi y está bien pinche raro. Sí. Pero no raro chido. No, raro.

de The Dandelion Set. Perfecto, la vamos a poner aquí. Ah, no mames, es esa canción que parece así como de Gangster y de esta Jessica Rabbit mostrando las tetas en un bar. Estamos grabando, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? Estaba mostrándole a más madrazos las nuevas bondades de mi teléfono Nokia. ¿Tu pipi? No, de mi Nokia. ¿Así le llamas a tu pipi? Nokia. No, mi Nokia Lumia 630, comercial. Más madrazos. Bueno, ¿qué chingados? ¿Te de... gustó el pipi de la maldad? No. ¿Te gustó el Nokia de la maldad? ¿No? ¿Te gusta la maldad? Pero que responda él, no tú, cabrón. Shit the fuck. O sea, ya sé que tú no te gustas. Okay, bueno, ¿qué es lo que sigue? Nuestra siguiente canción tiene que ver con el soundtrack de Watchmen, que estábamos platicando hace rato fuera del aire, que es de esos soundtracks que funcionan dentro del contexto de la película, pero no fuera de él. Y esta canción se llama Pirate Jenny, que tiene que ver con los cuentos del navío sombrío, que son ese cómic dentro del cómic que está leyendo este personaje incidental acerca de, pues, precisamente un barco fantasma. Pirate Jenny es de Nina Simone y habla acerca de una moza que trabaja en un bar portuario que cuenta una leyenda acerca de un navío sombrío que acecha la costa. En el podcast perdido habíamos hecho un chiste cagado de que, no que era negra y blanca, pero no lo van a escuchar porque la neta no me acuerdo cómo era el puto... El podcast perdido. Así que pues ahí está, era una negra blanca, fin. Ja, ja, ja, ja, sí, ja, sí, ja. Sí, y Pirate Jenny como la personaje pirata Jenny de Mark of the Wolves. Ah, sí, sí, sí, que a lo mejor tiene que algo que ver por ahí. Igual y sí. Es una canción tradicional, o sea, no es en sí de Nina Simone. People can watch while I'm scrubbing these floors, and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town, in this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you could never guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night, and you wonder who could that have been. And you see me kinda grinning while I'm scrubbing, and you say, what she got to grin? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, with

Me duele la garganta. Ah, van a venir los Power Rangers originales a Cancún, a una convención de Cancún. Bueno, el... Sí, se supone que el Green y el Red Ranger, pero yo tenía entendido que el Red Ranger era actor porno. No sé. Sí, actor porno gay, cabe mencionar. ¿Neto? Qué sí. Puto asco. Pero bueno, el chiste es que está así como que generando revuelo entre la comunidad otaku. Sí, ándale. Entre sí, los gays otakus. Porque dicen, ah, no mames, y están apartando boletitos para la convivencia y pedirles autógrafos y la chingada. ¿Pero qué Cancún no está así como bien cabrón y como que te matan solo por mirar gente o algo así? No, Acapulco. No, aparte de Acapulco creo que también Cancún, ¿no? Que yo sepa así. No, Acapulco sí está cabrón. Ahorita lo checo. Cancún está bien fresa. Sí, la neta. Pero, bueno, sí hay, pero no tanto como... Sí. No, Acapulco sí sabía que sí. O sea, digo, está ahí. Yo nada más dices, sola, ver. Sí, ahí está Ayotzinapa, ¿no? En Guerrero. Exacto. Bueno, nuestra siguiente canción es ya para dejar de un poco de lado la seriedad y lo turbo. Viene en el soundtrack de las mejores adaptaciones de las películas al cine de una obra de Alan Moore, que es From Hell, desde el infierno, que tiene que ver con Jack el Destripador. Sí. Esta canción se llama The Nobodies por Marilyn Manson, quien se parece a Nicolas Cage actualmente. Qué miedo. Sí, la neta, sí. Qué horrible. Ajá. Está cabrón ese desmadre, ¿eh? Sí, también habíamos hecho unos gags bien divertidos de Marilyn Manson, pero también ya se me olvidaron. Pero recuerdo que la canción de Time to Love, la tipa estaba bien rica. ¿Y quién es ahora? Lexi Gray en Grey's Anatomy. Sí. Y también decíamos que Marilyn Manson tiene buenos covers. A lo mejor su producción como que general pues no agrada tanto. Y que era un mito urbano eso de que fuera el... Niño de los años maravillosos. Es un mito urbano, o sea, todo eso por... así, pero en chingón, imagínense. Ajá, sí, era un mito urbano hecho por urbanos. Ya. ¿Sí? Sí, hasta la maldad dijo, no mames, chinga tu madre, Neko, tu chiste de mierda. Lo siento, maldad, ya no es gracioso. No aportas nada, maldad. Sí, ya no es gracioso cuando lo escuchas la segunda... A ver, ponle el micrófono, o sea, no mames, la estás cagando, está hablando en manadazos y la cagas. ¿Qué te pasa, Malar? ¿Qué tienes hoy? La ironía del momento. Está llorando. No te sé cómo la Malar está llorando de desesperación. Aquí ya se quiere ir a dormir, nosotros seguimos aquí. Ya nos vamos, man. Ya me voy, está bien, güey. Para los que no saben, les describo la escena. Está la maldad tallándose con una fibra de acero, llorando en la regadera mientras come galletas. Y nosotros lo vemos. Sí. Está encuerado. Yo no lo veo. Y ya se le corrió el maquillaje. Y les digo, oh, maldad. Todo va a estar bien. Pero pántame. Estoy yo aquí. Está ahí el man malgazos tocándote, man. Ya no llores. Oigan cómo se oye mi sobadero. Ya sigue con ese pinche desmadre. Bueno, ya. nobodies, wanna be somebodies. Nuestra última canción que tiene que ver con Alan Moore. No, pero antes de eso, una pinche de adiós. ¡Saludos! ¡No, ya saludos a su puta madre! ¡Venga! No. ¡Hola a los pinches fans que tuvieron la dignidad de pinches conectarse y decir, ay, vamos, les van a entregar un producto decente y de calidad! Pues no, lo siento mucho, pero hola. A ver, ahí van los. ¡Que no, ya! La última rola. Dije que saludín, yo dije saludín. Vuelvo a mover el cable, ¿eh? Ay, a ver, dice Arturo Hernández, dice, yo quiero saludos de la maldad. Saludos. Y les mando saludos a ustedes. Feliz año nuevo. ¡Hola! La maldad antes decía, ¿sabes? Soy el más cabrón. Ahorita ya tiene hueva, vale, verga. Luego Víctor Pérez dice, yo saludos a los sagas que estén grabando y sobre todo al que pone el buen desmadre, el meme. Sí, no. En fin, hola. Luego Ronald Darwin dice, hicimos un chiste del meme. Sí, ya valió verga, sí. Ronald Darwin dice, espero llegar a tiempo. No, pues sí, güey, pues tuvimos que regrabar. Llegaste a tiempo. Sí, güey, puta, hasta te sobra para otro saludo, güey. Y para molestar a Madame, les pido un Wonder Woman. Wonder Woman, descansaditos, bien apretaditos. Ay, qué rico. Hincha maldad, si estás ya de la verga. Gerardo Petaver dice, yo quiero saludos y un a huevo de la maldad. A huevo. Es un a huevo mío, güey. Pues entonces tú eres mi a huevo. A huevo. Se puede un saludo sexy de Madame Tuarte. No, no se puede, adiós. Se los debes. No. Se los pinches debes. ¡La puta hotline! No sé ser sexy, me vale verga. Siguiente. No, ese yo no sé. Sí. Como chetos y cervezas mientras juego. Ay, en fin. ¿Ya? Dice, estaría bueno que pongan la abertura 1812 de Tchaikovsky. No tiene nada que ver directamente Tchaikovsky. Con Alan Moore, lo que sea, no se lee Alan Moore, pero esta salió en la película de Before Vendetta. Sí, al menos el crescendo. Sí. ¿Y qué dice? Una obra que salió de los estándares de composición por la inclusión de cañones y los gringos adoptaron para celebrar el 4 de julio. Lo cual es muy estúpido, pero bueno. Bueno, porque ya saben, a los gringos les gusta volar cosas en pedazos. A huevo. Entonces también a mí. Sí, en cada año nuevo volamos cosas en pedazos, es bastante divertido. ¿Ya? Y dice, y es más, con la obertura deberían de cerrar la grabación de hoy. No. Ah, sí, es la obertura al desastre, sí. La de Bugs Bunny. Okay. Bueno, eso es todo de saludines. Saludines. ¿Cuál es nuestra última pista? Es metal, ya lo habíamos mencionado, y eso en honor al trabajo que hizo Moore para Spawn en los 90. Se llama The Hunter y tiene que ver con el personaje de Ángela, que actualmente está en posesión de los derechos Marvel Comics y es parte de Guardians of the Galaxy. No, es la hermana de Thor. Oh, Dios mío. Es una mierda. ¿Thor? Sí. O todo eso es desmadre. También Thor, la verdad, Thor no es un héroe que me agrade, me vaya valiendo verga su existencia. Pero bueno, es por... Sí. No, de veras. Bueno, es por esta banda que se llama Isert, hacen metal sinfónico, y tienen esta obra que se llama The Dark Saga, al respecto de al menos los primeros 50 números de Spawn, y esto es The Hunter. Ay, qué chido. Maldad, ¿qué pasó con Batichica? Se fue a chingar a su madre. Pero estaba bueno. Estaba super suplicio acá de tecnología geeks. No sé qué mamada, hipsters. Whatever, tu morro. Se compró un smartphone. Fuck off. Y le valió verga los sentimientos de los demás. Sí. Oh, no, porque ahora, ahora ve el Facebook. Sí. Sí, y es super hipster y son malitos los cómics, pero llena bueno. El pedo. Pero bueno, esto fue un podcast rápido en chinga loca porque pues se perdió el otro. Es que me da mucha pena sacar esta madre. No, okay. La saco yo, no. Y les va, putos. No, ¿qué pasa? Sí, está muy culerita. Bueno, bueno, ya. ¡Haz el cierre! ¡Dalo tú, carajo! ¿Qué? Haz el cierre, así algo. No sé. ¿Ya bueno, no vamos pues... a hacer el Guilty Pleasures? No. Pues este fue un episodio del Saga Podcast en esta turbo? Temporada en la que la neta... ¡Todo no nos mames, ha salido como... bien, pinche de la chingada! Como que nos queremos subir en la bicicleta, ¡verga! Te caes y te rompes el hocico. Luego te vuelves a subir y ¡verga! Te vas a romper el hocico. Amigo, por eso digo que ya sea la última. No, esto debe continuar. Lo único que necesitamos... ¡Estamos patadas de ahogado! Exacto. Ya la última. No la mames, última Necro. Creo que solo hay una cosa por hacer. Hay que recurrir al shitcast. Ni pedo. Yo lo tengo. Ay, chingate. Bueno, vamos a dar este... Ah, mira, recomendaciones. Recomendaciones. No, a ver, recomendación de la semana. Ahí les va. Por favor, si no sirve el puto cable de su compu, compren otro con una chingada. Si se acaba de descomponer y te dice tu novio guapo y hermoso, sobre todo guapo. No, porque sería muy puto. Sí, te dice, no mames, no muevas la puta pinche compu de mierda porque si no vale verga todo. No lo hagas. O sea, no mames, comprendo. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas si tengo TDA, maldita sea? Ay, sí, pinches pretextos. Voy a inventarme enfermedad. O sea, si yo tengo SIDA y no tengo pedos alguno de moverme. ¡Ese de ahí no existe! Bueno, cuando dije SIDA es ir a tarada. Bueno, a ver, ahí les va el cómic de la semana. El cómic de la semana. Esta semana yo leí estos pinches cómics que acaba de sacar la DC Comics de Mortal Kombat X, porque ya ves que pues desde Injustice, pues como que ya les gustó, pues vamos a hacer cómics de nuestros juegos de peleas que vamos a sacar, y pues como realmente Warner Bros. No saca tantos pinches juegos de peleas, junto con el Ring, o sea que simplemente ha sido lo de Injustice y Mortal Kombat es su única pinche franquicia mamona, pues no hay tantos, ¿no? Pero bueno, Mortal Kombat X es una precuela hacia el juego. De lo que te da... Ajá, te explica algunas cosas entre el Mortal Kombat 9 y el Mortal Kombat 10. Ok, entonces está escrito por Shawn Kisselsen y los dibujos son de Dexter Soy. Bueno, el güey el güey dibuja de huevos, la pinche mera neta, dibuja bien. Dibuja bastante ameno. Cosa que no pudieron escuchar sobre nuestra discusión de dibujos y no dibujos y cosas amenas y X o cosas. Algún día haremos un podcast sobre eso. Y bueno, como ya les dije, trata esta historia, ¿no? Entre los dos juegos, los primeros tomos te hablan sobre el pinche Scorpion y su clan y el... ¿Cómo se llama el pinche ciego, güey? Kenshi. El Kenshi, ajá, que tiene un pinche hijo. Entonces, pues hasta el momento la historia no ha avanzado tanto, van solamente dos tomos. El dibujo está chido, la historia pues está entretenida si eres fan de la saga, de Mortal Kombat. Puedes darle así una checadita solo para en lo que sale el juego, pues ya sabes, ¿no? Pues tienes el hype y dices, pues lo voy a checar, en lo que sale el juego entenderé mejor la historia. La neta sí sirve para entender mejor la historia. Normalmente los cómics que está haciendo ahorita DC y Warner Brothers están bien pensados y bien logrados. El de Injustice sí te resuelve varias duditas, al menos el primer tomo, bueno, la primer tanda de cómic. Conforme a lo que pasó entre que Superman se vuelve loco y porque Joker mata a su vieja y lo que pasa en el juego. Entonces están bueno, yo sí se los recomiendo, son los pueden conseguir en el store de DC en un precio de 99 centavos de dólar. O sea que es como no sé, 15 pesos más o menos, un poquito menos. 15.90. No, 14.90 digo. Pero pues ahí está, se los recomiendo. Yo estaba viendo una nota de una gata que salvó un bebito, está bien lindo. Y te abandonaron al niño y entonces la gata se pegó a él para calentarlo y se puso a maullar para que todo el mundo viera qué pedo. Y rescataron al bebito, está bien linda la nota. ¡Salvó al niño! Dios, pues otra recomendación. La recomendación de la semana, recomendación. No, salven niños. No vayan a ver El Séptimo Hijo. Oh, por Dios, no. Es malísima. No y aburrida, además. Sí, no mames. No vayan y tiene unos efectos que a mí me recordaron Corazón de Dragón. Séptimo Hijo. O sea, que tienen estas... siglos. Y eso que sale Jeff Bridges. ¿Sí? ¿Y es qué una de estas pinches películas basadas en otro tanto de los pinches libros... ¿De jóvenes adultos? Jóvenes adultos, súper mal escritos y culeros. Tenemos que volver a escuchar ese para ver cuáles hablamos. Y volver a escuchar a Holly Black. Y pues bueno, pues este es... Es una pinche historia que trata de un güey que es cazador de brujas. Entonces tiene que... Y es una orden que entrena a los séptimos hijos de los séptimos hijos para que tengan el poder, porque supone que son 7 veces más fuertes que un humano y la chingada, y vale verga la vida. Y pues ya no hay muchos, porque realmente la orden ya se fue al carajo. Ya solo queda este güey que sale como el pinche riquito de Rip. La pinche película super culera que es como El Hombre de Negro, pero que es muerto. Y pues está, la neta, bien pinche culera. Sí. Da hueva de la efectos, película. Efectos, de actuaciones, de todo. Da hueva la película, no tiene ningún sentido. Es como que quieren abarcar... No sé, a lo mejor el único libro que existe en una sola película sin chingar loca y pues no sé, como que se pierde, la neta las actuaciones están piteras y pues no. Igual y al vestuario, ajá. Es lo que se salva tantito. El vestuario, quizás un par de los dragones. Ándale. Están pues, decentes, unas criaturas. Sí, no logra concretar una mitología para hacer una película de fantasía, no lo logra. Ajá, realmente pues es una de esas películas que pasarán sin pena ni gloria ni trascendencia ni nada. Pues, no sé, como... Como la de Percy Jackson o como la de Aprendiz de Brujo, alguna pendejada así. Puente que... Terabitia y esas manos. Ajá, exactamente. ¿Cuál no es tan mala? Entonces, pues esa es la recomendación de la semana. No vayan a ver El Séptimo Hijo, guarden su dinero, no chinguen. Sí. No me chinguen. Pues creo que eso sería todo, ¿no, Maldad? Yo creo que sí, estaba viendo ya, un video japonés acerca de el festival más vergas. Ah, no, sí está bien vergas ese festival. No, sí. Se supone que le van... ¿Qué no lo mencionan en uno de tus cómics porno de Caliente Nagi? Creo que sí. Sí. Qué sí, mal, o sea, pero... que le, es, son ofrendas a una diosa de la fertilidad. Que es un pito. Sí, de madera. Y dependiendo del tamaño de tu ofrenda, es tu manda. Es como aquí colgar un milagrito, pero de pito. No, pues va, ¿eh? Lo ofrezco esta. No, pues así. Ok. Bueno, eso fue todo esta semana en Saga Podcast. Muy chingón, la verdad. Lástima que no lo van a escuchar. Sí, la versión culera. Porque la chingona, pues, valió verga. Sí. Y de negro. Sí. Eso fue todo. Ay. Ay, esta temporada décima empieza con tantos pinches pedos que... ¡No mames! ¡Tenemos que recuperarla ya! Sí, a huevo. La siguiente semana... ¡Necesitamos recuperar el mojo! Tenemos que recuperar el mojo. El mojo es ese pinche gordo con patas. Sí, solo hay una manera de recuperarlo y yo sé cómo. ¡Ya! ¡Vámonos al demonio! Eso ¡adiós! Eso es todo, ya saben, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Saga Podcast. En todo como Saga Podcast. Pinches, dónenos dinero y váyanse a la verga, eso es todo.